Pachamama tienes que cuidar, ay pa mama hay que conectar. Pachamama, ay pa mama, Pachamama. Es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben las guerras que destruyen el ecosistema. De tan hermosa y tan bella tierra, de tan hermosa y tan bella tierra, de tan hermosa y tan bella tierra. Pachamama, ay pamama, Pachamama. Como el volcán hay que expulsar todo ese mal como lava. Verás que eso te sanará y otra vida nueva tendrá. Se vende. Pachamama.